García. Ay, Belén, Belén, Belona, dicen que tu agua bendita baja sola de la loma. Ay, Belén, dame de tu agua, dame tu agua, Belén, Belén. Ay, Belén, que yo no me siento bien. Mi agua de Belén.